Atlanta, de parte de Francisco, para Elizabeth, y en el micrófono, el Over. Hoy vengo a pedirte perdón, mi amor, por no ser suficiente para ti. No tengo dinero, solo un corazón que sería sincero, pero no te importó. Tú buscabas más que amor real. Tú querías lujos que no te pude dar. Ahora estás con él, aunque no te es fiel. No te da cariño y te trata mal. Pero hay tantas cosas que con nada se compran. Él no te respeta y tú te haces la loca. Un día verás que todo lo material se irá con el tiempo y nada será igual. Yo te vi llorando por ahí, no me quise acercar. Sé que la pasas mal, muy mal. A veces le reclamo a Dios porque no me dio riquezas y lujos, pero entro en razón y miro a mi alrededor. No me falta amor, soy un hombre bueno, aunque no el mejor. Pero hay mujeres que no se quieren y para tener plata humillarse prefieren. Nunca se dan cuenta de que están atrapadas en un mundo vacío, no en un cuento de hadas. Y hoy que te veo sufriendo, siento lástima, quiero ir corriendo. Pero yo sí me valoro y pienso que el amor pa' mí vendrá en su tiempo. Perdóname, te pido aquí. Yo quise hacerte feliz dándote mi sinceridad, cariño y mi lealtad. Perdóname, te pido aquí. Yo quise hacerte feliz dándote mi sinceridad, cariño y mi lealtad. Hoy vengo a pedirte perdón, mi amor, por no ser suficiente para ti. No tengo dinero, solo un corazón que sería sincero, pero no te importó. Tú buscabas más que amor real. Tú querías lujos que no te pude dar. Ahora estás con él, aunque no te es fiel. No te da cariño y te trata mal. Pero hay tantas cosas que con nada se compran. Él no te respeta y tú te haces la loca. Un día verás que todo lo material se irá con el tiempo y nada será igual. Yo te vi llorando por ahí, no me quise acercar. Sé que la pasas mal, muy mal.